Conociendo la Nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito para la nueva Constitución, tenemos que destacar que, como indica el artículo 54, habrá apoyo del Estado al fomento de la agricultura campesina e indígena, a la recolección y a la pesca artesanal, en tanto actividades fundamentales para la producción de alimentos. Del mismo modo, promueve el Estado el patrimonio culinario y gastronómico del país. Y además, se fomentarán los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. Artículo 243. Destacar que en la actual Constitución no hay una sola alusión a estos importantes temas. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua que tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.